tristeza y amargura yo proseguí mi camino. El sentimiento que tengo es dejar a mis amigos. De ver que son como siempre, a ninguno lo han corrido. El más de mala fui yo, que mi amor no me ha querido. Una muchacha bonita de la orilla de la Arauca, mala ya cuando yo vi a esa bonita muchacha. Malaya, cuando yo vi a esa muchacha de Arauca. Adiós mi vaca lebruna, adiós mi caballo pinto, adiós mi cielo apureño, adiós mi arauca bravío, adiós sabana y estero, adiós fundo de los guaracas.